Estamos recibiendo a la consejera por los docentes del CODICEN, la maestra Daisy Iglesias. Daisy, buen día, ¿cómo estás? Estado con problemas en el día de hoy y no pude cumplir, me disculpo, un compromiso que tenía de asistir, pero supongo que duplicaré el tiempo para compensar la gentileza que ustedes tienen en el día de hoy. Entendible, Daisy, quedará para otra oportunidad sin lugar a dudas, por eso en estos minutos queremos conversar contigo sobre... Antes, perdona Marcela, antes de eso vamos a saludar a tu papá que es oyente de la radio, nos dicen, ¿no, Daisy? Todo el tiempo los escucha a ustedes, papá ha estado con alguna complicación de salud y bueno, desde aquí, que yo en este momento estoy en CODICEN, le hago llegar un saludo al oyente de la 36, que es mi señor padre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Raúl, él hablaba con ustedes mucho antes, llamaba, intervenía. ¿Y qué hizo? ¿Él estuvo por el lado de la docencia o qué, Daisy? No, él era radiólogo, es. Ah, mira, la salud. Ahora ya no es porque claro. Está retirado, está jubilado. Bueno, una persona grande, pero sigue escuchándolos y opinando junto con usted. Mirá qué bueno, un abrazo grande para Raúl y bueno, esperamos conocerlo pronto. Vamos a cuidarlo del frío y después nos conoceremos por acá que se dé una vuelta. Exacto. Daisy, te decía, los maestros, los profesores, los maestros técnicos y los educadores sociales tienen títulos terciarios otorgados por el Consejo de Formación en Educación, ¿no? Pero ahora viene el tema de el reconocimiento de carácter universitario de las carreras docentes. Sí, es un tema que tiene complejidades. El Ministerio está habilitado por ley a reconocer el carácter universitario de los títulos docentes. Y ustedes miran cómo habilitado por ley. Sí, está habilitado por la ley 19.889, ley de urgente consideración, conocida como LUC, que sustituye artículos de la ley anterior que hablaban de un instituto universitario, que debo aclarar, nunca se concretó del 2008 a la fecha ahora de derogación que fue en el 22, no se había implementado, pero estaba presente allí. Eso es derogado y en su lugar se le asigna al Ministerio de Educación y Cultura la posibilidad de validación, reconocimiento del carácter universitario de los títulos. El Ministerio hace una propuesta que una propuesta, una resolución que la establece, la resuelve en marzo de este año, o por lo menos como resolución aparece explícitamente el 28 de marzo, o sea, inmediatamente después de la votación de la ley, de la ratificación de la ley. Esa propuesta tiene un conjunto, según el análisis mío y de otros colegas y del grupo de compañeros que me acompaña, un conjunto de aspectos muy problemáticos que nosotros calificamos de graves, que comenzamos a exponer y tuvimos muchas actividades de exposición, incluso fuimos a organismos oficiales, solicitamos ser recibidos por el Consejo de Formación en Educación, que nos recibió para exponer los aspectos más delicados que nosotros le veíamos a algo que es un proceso que se iniciaba en el 22 y que ya comenzaba en el 23. O sea, ya en el 23 comenzaba el tema del reconocimiento de las carreras, este era el momento de implementación. Incluso hacemos una exposición pública en el Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superiores y posteriormente planteamos a CODICEN que se discutiera el tema como CODICEN, porque el responsable de la formación en educación, de formación de maestros, de profesores, de maestros técnicos, es el CODICEN. El CODICEN toma el planteo, discute el tema y acepta el mecanismo de reconocimiento del carácter universitario, así establecido en ley, además está en una ley, así que difícilmente dijera otra cosa porque tiene un mandato legal, y analiza planteos que realiza el Consejo de Formación en Educación, que son críticos, a lo cual analiza también otros planteos como podría ser el de que cualquier consejero realizara, y particularmente yo he realizado. Y resuelve una posición ante el ministerio que recoge muchos de los aspectos críticos que se habían formulado, al punto que, por ejemplo, para dar una idea, la prueba, el ministerio establecía que para aquellos titulados, aun cuando se cumplieran con todos los requisitos de las carreras, el egresado debía dar una prueba que debía aplicar el Instituto de Evaluación Educativa. Bueno, explícitamente el documento dice que eso no se comparte, incluso menciona el CODICEN que está fundamentado en no compartirlo en la autonomía del ente. Señala debe haber un mecanismo para los 30.000, 40.000 personas que ya estamos tituladas hoy. Sí. Señala que no puede haber mecanismos individuales, no es individual, que va a presentar carreras, pero la va a presentar como institución, evitando la dispersión entre institutos particulares. Y bueno, esa resolución con observaciones de CODICEN además plantea la necesidad de que para presentar lo que la ley indica que se debe presentar al ministerio, se tengan en cuenta las observaciones del ente, dice las sugerencias, las recomendaciones del ente, y que además existan instancias de intercambio entre el ente autónomo ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura, lo cual dentro del marco legal del Uruguay nos parece que es pertinente, porque quien dispone en la formación de educación es la ANEP, pero además nos parece que es un equilibrio interesante respecto a un tema ante el cual en el espacio público ustedes podían ver que poco se decía y poco se planteaba. Claro. Daisy, y una de las preguntas que hay, todos las carreras, o sea, todos los profesorados van a ser reconocidos como carácter universitario. Bueno, eso es muy interesante, porque en la resolución de CODICEN, justamente era uno de los puntos en que más insistíamos algunos, aparece que presentará los 32 institutos, o sea, ninguno queda fuera como estaba visto con anterioridad, y que no cree que deba presentar carreras por especialidad, por ejemplo, maestro técnico en carpintería, maestro técnico en informática o profesor de matemática o de historia, sino la carrera de profesor y la carrera de maestro técnico. O sea que en lo que estamos es en un debate, o por lo menos ahora sí podemos decir que está instalado, un debate sobre las carreras docentes y las propuestas vigentes. Porque, a ver, si esto se inicia el 23 y se inicia el 23. Sí. Comienza el 23 y no puede comenzar, por lo menos a juicio de algunos de nosotros, de cualquier forma. O sea, no hay que ser prescindente en este tema. Porque en este tema, cuando comience la maquinaria a funcionar, y según cómo comience a funcionar, luego 23, 24, 25, ya hay cosas que te van a resultar bastante inamovibles. Es más, yo diría que hay un aspecto en CODICEN que es interesante también, que es señalar que hay carreras en curso, sí, que cuando empiece el mecanismo hay carreras en curso y que hay que respetar cómo están ordenadas en función del derecho del estudiante de terminar sus carreras como están, como según el plan de estudios en el que estuvo. El tema de la educación es hoy un tema muy complicado. Hay dos grandes buques insignia en la acción oficial en este momento. A uno le llaman reforma curricular, al otro se le llama reconocimiento del carácter universitario de las carreras. En los dos nos parece que debe hablarse, que debe opinarse y que debe decirse, porque lo que hoy se consagre, lo que hoy suceda, no va a suceder hoy y mirá qué horrible lo que pasó, o mira lo que se ha hecho. Va a suceder y va a traer aparejadas a nuevas generaciones, va a tener impacto en la sociedad. Y a mí me preocupa mucho, y lo he dicho incluso en una TV en la que estuve últimamente, el debate en el espacio público, porque se ha tomado por parte de la autoridad oficialmente, lo cual nadie le puede ni impedir ni negar, el hecho de estar en lugares hablando con la gente y realizando planteos. Yo comprendo que cuando se va oficialmente se lleva la posición mayoritaria, pero eso no es obstáculo para que en otras instancias, quienes tenemos matices, quienes tenemos puntos de vista diferentes, los digamos. Claro. Un ejemplo, nosotros comenzamos a decir nuestros puntos de vista diferentes respecto a una resolución del Ministerio de Educación y Cultura el 1 de abril. Comenzamos ahí, y sin embargo existía una posición, ¿verdad?, oficial, que era la del ministerio, y nosotros dijimos esto, y a raíz de un proceso de análisis, de argumentación, de fundamentos, de también escuchar, llegamos a que aquello que el ministerio había presentado como cosa juzgada, bueno, hay un organismo ahora que pide y que plantea ciertas precisiones y observaciones que solicita se puedan discutir. Y eso es un avance, porque frente a la nada o al silencio o al congelamiento de posiciones, es un avance el hecho de poder decir, bueno, ahora hay un planteo de otro tipo. Daisy, nos habían... por lo menos así lo veo yo, ¿no? Claro. Nos habían quedado pendientes algunos otros temas cuando conversamos el otro día. Este tema de los títulos es uno. Querían consultarte por una situación puntual que ha circulado en las redes y, bueno, ha tenido cierta repercusión política. Esto de una investigación sobre una actividad que se hizo en una escuela, supuestamente de Capurro, en torno al 1 de mayo, donde se señala a maestras y que habría una investigación, se reclama desde figuras del gobierno, parlamentarios sobre todo, que haya una especie de castigo porque hicieron una actividad del 1 de mayo con los niños, y en el video yo no lo vi, pero parece que aparecen cantando obreros o El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, una cosa así. ¿Te llegó algo de eso? No, aquí la COICEN formalmente no llegó. Ajá. Pero sí estoy al tanto que a nivel de primaria el cuerpo inspectivo de la escuela realizó un informe sobre esa actividad. No correspondería que yo dijera en este momento el tenor del informe, pero puedo decir que estemos todos tranquilos, porque creo que las cosas van a estar siempre en su justo lugar. Bien. Sí, porque toda la polarización o los debates que se reflejan desde el Parlamento, a veces en cuanto a interpretaciones históricas, hay como una presión también, o un intento de mirar con lupa a ver qué se hace en la educación respecto a eso, ¿no? Sí. La educación es siempre un terreno de mirada, un terreno político, a veces un terreno de manejo de posiciones. Yo pienso que cuando los hechos históricos se tratan como hechos históricos, son parte de las cosas que corresponde analizar. Claro. Cuando se tratan como hechos históricos, ¿verdad? Y después, en otras circunstancias, tal vez esté pendiente también en el espacio público el debate sobre la laicidad, que entendemos por laicidad. Claro, todo un debate. Yo recuerdo que había, el tema de la ley de urgente consideración estaba en debate, ¿verdad? Estaba en situación de llamado a la ciudadanía. Se hizo mucho hincapié porque en la vereda de mi escuela se había puesto una cartelería, creo que eran de un sindicato de maestros, en relación con el sí. Y la respuesta fue mostrar la misma cartelería en la puerta de otra escuela, en otro departamento, en propaganda por el no. Claro. Entonces, reequilibremos porque tal vez todos tengamos que llamarnos un poco a conversar los temas, porque realmente los problemas educativos acuciantes hoy son bastantes. Yo te voy a nombrar uno, pensé que me ibas a preguntar por él, el tema de seguridad. Sí, sí. Nos hablaban de un liceo en Delta donde hay tiroteos cercanos. Bueno, yo decía, pero miren que cuando yo integraba el sindicato de maestros, que sigo, no me he desafiliado para nada, claro, pero que no soy militante activa ni participo en este momento en sus instancias, tuve la oportunidad de pedir una entrevista con UNICEF para tratar el tema de los tiroteos por encima del muro en una escuela de Montevideo. Entonces, hay temas acumulados que están requiriendo una mirada. Y hoy el tema de la seguridad en los entornos escolares, el tema de las garantías dentro de las mismas instituciones, es un gran tema. Una de las cosas que hay que hablar, para dar un ejemplo también, es la situación de los estudiantes, que muchos de ellos están comprometidos en su aspecto emocional, y ha habido incluso, hay estudiantes con situaciones muy complejas, psicológicas, y los equipos para atenderlos o dar una mano en el funcionamiento de liceos, escuelas o escuelas técnicas son muy menguados. Entonces sigues teniendo a maestros, a profesores, cumpliendo funciones de psicólogo y trabajador social en lo que pueden. Claro, claro. Porque tampoco son especialistas en la materia. Y esos son problemas que uno espera que el Parlamento Nacional considere, máximo que está a un tiempo de la rendición de cuentas. Sí, que ya se viene. Pero ¿cómo, por dónde pasaría a enfrentar esta situación en concreto en la rendición de cuentas? Porque ahí se habla... Creación de cargos de técnicos. Ajá. Que auxilien a los docentes en su trabajo. En el control, claro, al ingreso a los centros. ¿Cuántas veces me lo has oído? Sí, creación de equipos interdisciplinarios que hagan un abordaje cuyo atención llegue directa al estudiante. No crear técnicos para asesorar a profesores y maestros cómo hacer. O sea, no crear un equipo técnico cada 100 escuelas. Claro. O cada 20 liceos. Y con respecto justamente a lo que tú decías de la seguridad en estos últimos minutos, que han, como tú hiciste mención a Delta del Tigre, también al Liceo 50, al Liceo 30 de Rivera, de propios y Rivera, que ayer se volvieron a dar algunos inconvenientes con los alumnos en torno al liceo permanentemente, pero independientemente de los, digamos, de esta generación que se necesita de docentes específicos, en materia de seguridad, ¿les han planteado algo los docentes de estos liceos? ¿De que pueden tomar alguna medida o algo al respecto para cambiar esta realidad? En algunos casos con los que hemos hablado, han planteado la necesidad de alguna guardia de policía comunitaria, sobre todo en ingresos y salidas de turnos. No solo en liceos, tuvimos un jardín donde dos colegas fueron asaltadas a las 8:05 cuando bajaban del auto de una de ellas, claro, en la puerta del jardín. Sí, sí. Y estaban pidiendo alguna presencia disuasiva, sobre todo en horarios de cambios de turnos. Es más, acá existió una reunión del presidente de Codicen, acompañado de las direcciones generales, con el ministro, también como existió, y creo que todos lo hemos visto, una reunión de colegas de ADEMU Montevideo, también con el ministro. O sea, la información que pueden aportarse desde la educación es mucha y variada. Ahora, tú también tienes que mirar que puede haber una presencia disuasiva, ¿verdad?, en horarios de entrada y salida, que dé seguridad y garantías físicas a estudiantes en primer lugar y a docentes también en primer lugar, pero tienes que mirar lo que pasa de los muros para afuera. Claro. Porque este problema está vinculado a problemáticas sociales que tienen que tener un encauzamiento por otras vías. O sea, yo puedo controlar que alguien no agarre un revólver y tire en la puerta del liceo, que es una acción incalificable, pero a su vez tengo que mirar cuánta gente hay en ese tipo de conductas y por qué causa, porque si no ataco las causas, solo con las consecuencias no voy a poder. Sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, Daisy, un par de mensajes para cerrar por hoy el contacto contigo. Desde Brasil, que nos está escuchando, Juan Carlos Vecino dice: abrazo a Daisy Iglesias y en su nombre nuestro recuerdo a todas las docentes y a todos y todas las docentes desaparecidas, simbolizados en Elena Quinteros y Nivia Zabalzagaray. Y Héctor del Buceo dice del Liceo 30, sobre estos temas de seguridad, también mejorar el muro trasero porque lo salta cualquiera, dice Héctor. No, estuvimos allí, Héctor, estuvimos en el 30. Ajá. Con Luis Genta, integrante de mi grupo de trabajo, estuvimos en el 30 y eso nos lo planteó quien nos recibió, no recuerdo si fue la directora, creo que fue, la subdirectora. La subdirectora, claro. Sí. Nos lo planteó y nosotros ya lo transmitimos, ya claro. Lo transmitimos porque también esos aspectos son importantes. Y no quiero dejar el día de hoy sin decir que hoy es un día muy especial para todos nosotros, porque está en el recuerdo, en la memoria, la presencia de muchos que no nos pueden acompañar. Así es. Gracias, Daisy, por haber estado esta mañana en Radio Centenario, ¿eh? No, a vuestra disposición y me disculpo por no haber podido estar presente presencialmente. Está bien, combinaremos para otra vez. Saludos. Cómo no, cómo chao. No. Un abrazo, gracias. Chao. Un abrazo. Chao.